había que enfrentarse tigre. Bueno, allá en una tardecita, de nochecita después que vinimos, se pusieron a tomar mate afuera y mamá me dio, le dio una peinada y después, bueno, y me viene y me dice, bueno, vos no vas a estudiar más. Digo, no, serio nomás. ¿Qué vas a hacer? Dice, bueno, si vos no vas a estudiar más, digo, no sé, algo voy a hacer. Dice, bueno, entonces vas a tener que buscar para las 8 horas. Dice, metete para atrás las tablas, y las tablas del mostrador. Digo, no. Cuando le dije no, el viejo se paró. ¿Cómo que no? No. ¿Y qué vas a hacer? Digo, voy a hacer lo mismo que hacías vos con Deragurí. Y me quedó mirando. ¿Y cómo? ¿Y qué hacía yo con Deragurí? Voy a meter una traja con carro. Bueno, me contaba y me mostraba las fotos y de todo. Sí, pero era otra época. Bueno, yo quiero arrancar de abajo. Yo quiero trabajar por mi cuenta. Si vos me das una manito, yo... Bueno, me dio un carro de los de él. Casualmente ayer falleció un ex compañero mío que trabajamos años con él. De ahí de la gruta falleció el veterano. Muy buena persona. Y yo arranqué al costado de él. El señor se llama Máximo Almeida. Toda una vida vivió en la gruta, se casó y ayer falleció, Y bueno, y arranqué. Y cuando crecía el río o algo que nos daba para sacar con los carros, sacamos con cajón, sacamos en bote. Yo, en plena temporada, en el verano, a las 3, a las 4 de la mañana, yo empecé con el agua por el pecho a sacar. Y ahí sacamos para afuera, caminando. El río para afuera, ya está. En la orilla. Cada cual tenía su lugar ahí más o menos. Y ahí atacaban los camiones y nos cargamos ahí. Un metro... ¿Cuánto más o menos, cuánto tiempo le tomaba? No, pero nosotros sacamos tres cargas, sacamos por día. Entonces, mire que no, siempre teníamos copio. Y después mi padre ganó una licitación cuando se arregló el tramo de Ruta 5 hasta el río Tacuarembá, donde está el peaje Manuel Díaz. Se hizo todo ese tramo de la Ruta 5 nueva y la arena la vendimos nosotros desde el río. La empresa era Fernando Barrandegui. Tenía camiones y venían 15, 20 camiones y atracaban ahí. Nosotros era pay. Demoramos de 11 a 12 minutos cargando los camiones. Dos personas, yo y este muchacho que me decía allá. ¿Usted sacaba la arena mojada y secaba o cargaba mojada? No, si había tiempo de secarla un poco, se secaba. Y si no, la cargaban mojada. Ah, sí. Si no, la cargaban mojada. ¿Y qué onda la mojada? ¿Abulta más o menos? Es más pesada. 1.800 pesos. 1.800 kilos pesa el metro. 1.500 más o menos, regularmente seca, porque la arena nunca está seca, ¿no? La arena se orea. Arriba se seca. Pero usted, al hincar la pala para adentro, ya la arena ya está húmeda. No está como sacamos de adentro el agua, ¿no es cierto? Pero el promedio más o menos entre 1.500 kilos más o menos, el metro de arena. ¿Y de qué parte sacaban? De acá derecho, hacia la izquierda, y de donde está el puente ahora, ahí sacamos también, que habían dos islas grandes ahí, en las islas las sacamos en bote. Y en el río sacamos entre acá, esta calle, y la otra. Acá, donde está el camping. Y de ahí sacamos para acá afuera. Ahí donde está más o menos la cabecera del puente, ahora. Para la izquierda todo eso era todo un campestre, así, ¿no? Todo un llano, que jugamos la pelota, jugamos de todo, no daba tiempo para todo, pero se trabajaba.